Jonathan, esto es para ti. Yo te vi y te creí tan diferente, y confiaba en ti ciegamente. De seguro estarías jugando, como siempre lo has hecho, como siempre lo has hecho. Descubrí la verdad al conocerte y perdí la razón por quererte. No podía entender que mentías, como siempre lo has hecho, como siempre lo has hecho. Lágrimas de amor, hay lágrimas de dolor, hoy derramo por lo que has hecho conmigo. Lágrimas de amor, hay lágrimas de dolor, por la triste traición que tú me has hecho. Yo creí en tu amor, yo confiaba en ti. Lo que hiciste, mi amor, la pagarás. Ay, amorcito chiquititita. Descubrí la verdad al conocerte y perdí la razón por quererte. No podía entender que mentías, como siempre lo has hecho, como siempre lo has hecho. Lágrimas de amor, la pagarás.